un bajón y se quemó la conexión. La lágrima cae en la superficie del aparato. Entusiasmate porque llega una notificación. Eso no es para ti, es una maligna ilusión. De por medio están tus conmociones, apilada jata el copito a tu órgano entrañable. Huye a otro ambiente que te oriente y custodie tu justipresión. De por medio están tus conmociones, apilada jata el copito a tu órgano entrañable. Huye a otro ambiente que te oriente y custodie tu justipresión. Con franqueza te hace tu requisito, por exigirlo no te hace frágil. Es algo que todos nos merecemos, para eso se presta nuestro servicio. Todo se tiene que brindar y devolver a la misma, o el doble y triple de proporción. Si escaseo se difumina, se objeciona con total derecho a que te lo suministre. Y como duplo se fomenta aprender la habilidad que cargarán y ejecutarán hasta el exceso, sino que prosperar en lo póstumo. A mí me la querían original, mas no lo consentí, fui tildado de bravuco. No hay un canal para eso en mi corazón, en cambio para curarte sí tengo una opción. Están tus conmociones, apilada jata el copito a tu órgano entrañable. Huye a otro ambiente que te oriente y custodie tu justipresión. De por medio están tus conmociones, apilada jata el copito a tu órgano entrañable. Huye a otro ambiente que te oriente y custodie tu justipresión. Sigues tocando la puerta, aprovecharé para contarte algo. Una lejana vez insistí que me preservaran lo que por mí sentían por mi pequeña edad. Claro, era así sin saber lo que era sano, pero no me avergüenzo ya que eso quedó muy pasado. Y no olvidado lo recuerdo por ti, ¿qué te está ocurriendo? Quien se ausenta sin despedirse revela su verdadera intención e interés. El dígame interhumano que tenía contigo, invariablemente y alguien que te honra. El que no está aquí es un fantasma, muerto quedará cuando decida retomar ese punto. Otra versión estará liberada y la tortura que dejó desintegrada. Por medio están tus conmociones, apilada jata el copito a tu órgano entrañable. Huye a otro ambiente que te oriente y custodie tu justipresión. De por medio están tus conmociones, apilada jata el copito a tu órgano entrañable.